Radio Vox. Radio Vox. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes, familia linda de Quilmes, familia hermosa de Quilmes. ¿Qué digo yo? ¿No? Siendo quilmeño, ¿qué puedo decir de Quilmes? El mejor lugar, el mejor país, el mejor barrio. Olvídate. ¿Cómo andan acá en este programa hermoso, día hermoso, un día soleado? Llegó la primavera, tanto que la buscamos. Sí, el solcito, por fin el solcito de la primavera, el calorcito. Pero no se puede estar en el sol ahora. No, la verdad que no se puede, pero está hermoso, Un solcito. Para la pileta. Sí, pero ni porque compró un solcito solar, te cubrís. Si te quema vivo el sol que está afuera. Y ponete en la pileta. Un solcito solar es potente. Sí, es verdad, que es el protocolo solar potente. Antes que nada, quiero solidarizarme con la gente de Israel. Un saludo especial. Sí, yo también. Porque para están pasando la pésimo. La verdad, la están pasando. La verdad que muy feo lo que está viendo a nivel mundial, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Las guerras. Sí, porque hay un desastre. Las guerras no sirven para nada. Los argentinos, estoy viendo ahora. Sí, hay cuatro argentinos muertos, sí. Y muchos muchos desaparecidos también entre los escombros. Una los chica que desapareció, todavía no se sabe nada. Sí, muy triste, muy triste. Bueno, pongamos la alegría al programa, si no parece un velorio esto. Sí. Arrancamos el programa, ¿les parece? Sí. Quiero presentar a mis compañeros de piso. Robby, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien, Robby. Hermoso el día. Hermoso día, sí. Para estar escuchando la radio Vox, exactamente. Y ponerse por todo solar. Exactamente. Estela, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muy bien. Con este solcito hermoso. Es hermoso el día hoy, sí, tal cual. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, amigacho. Gracias, Ramiro. Y bueno, acá mi compañero, el último en presentarlo. Ulises, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Todo bien? Sí, yo bien. Acá, tranqui. Mirá vos, hasta pegó vos de locutor el tipo. Sí, tiene razón. Voz romántica tiene, una voz romántica. Pero me sale... Hasta pensé que estaba hablando con Sandro, con Leo Matioli, mirá. Y está sin novia, mirá, Nacho, Está sin novia todavía. Me sorprendió. Pero bueno, arrancamos el programa, chicos. Me sale natural. Bueno, mejor. Que suerte tenés, la verdad. Arrancamos el programa. A ver, tenemos a nuestro compañero Ulises, justamente que estamos hablando. Que nos va a contar un poquito el clima que estamos viviendo. Sí, la verdad. Quilmes. Sí, el clima está viniendo lindo. Hoy lunes, solcito. Hoy. ¿Marte cómo va a estar? Martes va a estar también sol. Martes. Martes. Acá. Lunes, la máxima 26, la mínima. 6. No, la mínima era 6. 16 era. Ah, qué lindo el clima de hoy estuvo. Sí, sí, sí. Está. ¿Mañana cómo va a estar? Mañana va a estar soleado. Va, sol. Un poco de nube, sol. Y la máxima va a estar 26 y la mínima 9. ¿Y el miércoles cómo va a estar el último día de nosotros? Que después ya tenemos feriado, tenemos. Sí, feriado largo, puente. Sí. La verdad, feriado largo. El miércoles. ¿Está feriado? Sí, el viernes. Feriado, sí. El viernes feriado por el Día de la Diversidad Cultural. Sí. Que antes era el Día de la Raza. Exactamente, el Día de la Raza. Sí. Y antes se hace puente con el día lunes para fomentar el turismo. Claro. Sí. Qué lindo. Viva la patria. Viva la Argentina. El miércoles sol, sí. Un poco de nube, pero sol, 17 la máxima y 6 de mínima. ¿Y el jueves cómo va a estar? El jueves va a estar soleado. Me parece que hay lluvia, ¿no? ¿Por la tarde? No, sol. Ah, bueno, sol, mejor. Sol está afuera. La pileta sí. Está linda. Sol, sí. Sol está afuera, Uli. 18. Ah. ¡Ah! ¡Qué chistoso! sol del jueves, la máxima 18 y la mínima 8. ¡Uy, fresquito va a estar ese día! Sí. Y viernes va a estar nublado. ¡Uy, no! Bueno, está lindo para estar en la cama y comiendo unas tortas fritas. Nublado, o unos pastelitos. La máxima 21 y la mínima 18. Perdón, que pregunte de vuelta. ¿El fin de semana cómo va a estar? El sábado domingo. El fin de semana. Para hacer asadito. Tengo cumpleaños, Tengo cumpleaños. Sábado va a estar soleado. Sábado soleado, perfecto. Tengo cumpleaños. Entiendo. Y domingo es el día de la madre. Y yo te digo que mi hermana se muda de la casa. Domingo sería la madre. ¿El domingo cómo va a estar? El sábado la mínima. La máxima 21 y la mínima. 12. ¿Y el domingo? Domingo va a estar sol y nublado. Está bien. Sol nublado. Perfecto, gracias, Uli. Bueno, seguimos el programa. Bueno, seguimos. No sé si tenemos algún audio, pero si no hay audio, seguimos el programa. Podés llamar al 11-6400-7047. Teléfono, Nacho. Exactamente, teléfono 4-265-11. Muy bien, Nacho. Tenemos un programa muy, muy cargado, así que vamos a seguir con el programa porque tenemos mucha información. No nos da el tiempo, no nos da las horas, no nos da la vida, pero sí nos da la vida. Le seguimos adelante. Total, acá en Quilmes se disfruta con todo. Igual es Radio Box. Sí, la mejor radio. Muy bien. Robby, sí. Contanos, ¿qué trajiste para hoy? Así se ve hot los Hanson o más de 26 años del éxito de Boombap. Los hermanos Hanson lograron el éxito mundial en los 97. Tras lanzar su canción en Bob. Si se ven los tres hermanos en la actualidad, una de las bandas más exitosas de Estados Unidos. Sí, yo la escuchaba. Es lo de los hermanos Hanson. Los jóvenes saltaron a la fama en los 90 gracias a su hit. La banda está integrada por los hermanos Isaac, Taylor y Zach Hanson. ¿Son todos hermanos? Sí. Son tres hermanos, sí. Qué bueno. Y siguen conquistando los... Los hermanos, ¿cómo el apellido? Hanson. Los que usaban los pañuelos. Arriba. La canción en Bob se convirtió en un éxito internacional gracias a su álbum, el cual fue lanzado en el 97. Tras el éxito de Umba, los hermanos lanzaron canciones como Well, Love en el 98. En el 98 el grupo fue nominado a 3 premios Grammy Disco del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Actuación por un dúo grupo con vocalista. Fecha de lanzamiento 97. Artista Hanson, álbum Miller, género música infantil, pop, la nominación es premio, Grammy, a la mejor grabación del año. Más escenario del mundo de la actualidad. La canción se convirtió en un éxito internacional. Es su álbum Miller, el cual fue lanzado en el 97. Tras el éxito de Umbab, los hermanos lanzaron canciones como Well Love. En el 98 el grupo fue nominado a 3 premios Grammy Disco del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Actuación por un Dúo Grupo. Como vocalista, fecha de nacimiento 97. Artista Hanson, álbum Miller, género de música infantil, por la mayoría de Grammy, a lo mejor del año más. Premios Music TV Europeo Musical a la canción del año más. Y tengo otra sobre Pampita. Revolucionó las redes sociales y causó impacto con su atuendo dorado más explosivo. Sigue causando sensaciones e imponiendo tendencias desde las paradisíacas playas de México. Pero me agarra mi disco. ¿Algo más, Robin, no, de Pampita? Por el momento no. Y no tenemos más. ¿Alguien vio la, viste el Brahma de Liz Italiani? Pues yo, no vi. Yo tampoco lo vi ayer. No lo vi, pero hubo pasaron ya están en instancia de cuarto de final. Ah, mira. Hoy a la noche arrancan las cuartos de final. Está bueno, porque yo ayer me lo perdí. Y sí, ayer a la noche hubo mucho revuelo, muchos artistas muy buenos. Qué bueno. ¿Alguien vio a Mirtha Legrand? Muy lindo el programa y realmente es increíble. ¿Qué pasó en el programa de Mirtha Legrand? Lo lúcida que está esa mujer. Mister, la verdad, es una hija grande. No parece cosa de sea muy grande, nada. Parece que ya hace que recién empezó a trabajar y está hace años trabajando en la televisión. Es admirable. Sí, la verdad. Pasaron la parte donde ella empezó con la tele, con la comida, con la gente. La forma se vestía, todo. Sí, la verdad. Siempre mostraba todo. Sí, además tuvo Milei y Fátima Flores. Estela, ¿cuándo? ¿Ayer o el sábado de la noche? Seguí, Nacho, te escuchamos. Arrancó un programa en blanco y negro, digo ella. Sí. Arrancó con la TV en blanco y negro. Sí. El progreso de Mirtha, una cosa increíble. Sí. Bueno, seguimos con el programa, chicos, ¿les parece? Acá tengo una noticia más. Bueno, vale, Robby. Pampita revolucionó las redes sociales y causó impacto con su atuendo dorado más explosivo. Sigue causando sensaciones e imponiendo tendencia de las parecidas casas de noviembre. Tras causar sensación con los vestidos más deslumbrantes y sofisticados, Pampita fue por todo lo alto en su último atuendo. Desde la playa, la modelo posó como toda una diosa de oro, llevando un bodysuit metalizado con color dorado totalmente deslumbrante. La presumió llevando un modelo color fucsia con conjunto de corpiño y bombacha, colares con detalles de argolla de agua. Bueno, qué bonito, es hermoso eso. La pasa lindo, Pampita. Sí, está bien, si ella puede, está bien. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Robby, gracias. Gracias a vos. ¿Algún audio? Bueno, vamos con los audios. Buenas tardes, mi nombre es Yael de Quilmes. Los felicito por el programa. Quería mandarle un beso muy grande a Uli, a Estela, a Robby, a Sol y también para Nacho, que los escucho siempre. Infaltable, siempre en el almuerzo, escuchándolos. Les mando un beso grande y bueno, muy lindo día hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Los estamos acá escuchando y yo tengo una duda. ¿Qué opinan de la pareja que hace Milei con Fátima Flores? ¿Le gusta esa pareja? Me parece muy buena. No, la verdad, no sé. La pifió. La verdad, no sé. La re pifió. No, a mí me gustó cómo estaba vestida. Yo no la vi. Si estaban juntos o no, pero opino que no. No hacen buena pareja, digo. No, sí, digo, se echaba besito, había mirada, había risita. Estaba lindo. Bueno. ¿Qué te vimos, Estela? ¿Eh? ¿Robby? ¿Qué tenés algo más, Robby? Sí. ¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo según los especialistas? Cada pelo está constituido por un folículo piloso y un tallo con tres capas melusa, corteza, cutícula, atravesando la epidermis, la parte más superficial de nuestro cuerpo, para emerger como una cabellera que puede variar su aspecto entre una persona y otra. Esta compleja composición se debe limitar a la hebra, sino que debe ser integral. Algunas personas optan por el lavado diario, otras cada 3 días o incluso hasta una semana. Pero hay prácticas como esta última que pueden ser contraproducentes, no solo por el aspecto de su melena, sino por su salud. Aunque parezca la respuesta evidente, la mejor señal que es momento para lavar su cabello es cuando la planta sucio. Esto se puede identificar como está pesado, se ve grasoso. La cabeza le pica o la nota empieza a acumularse, piel muerta y otros residuos en el cuero cabelludo. Bueno, por el momento. Qué lindo. Yo no sabía eso. Tampoco. Bueno, pero a mí a veces el cabello se me pone duro. Y parece interesante eso, ¿sabes? Sí. A veces me pone duro y pajoso. ¿Y no te puedes peinar después? No, yo me puedo peinar, pero es pajoso. Y se pone grasoso también. Claro, también, sí, yo también tengo así el pelo, sí. ¿Ustedes, chicos? ¿Qué dicen? Uli, ¿qué dicen? Ramin. ¿Cómo está su pelo? Bien. ¿Tenés pajoso a veces? ¿Tenés pajoso el pelo a veces, Rami? ¿Rami? Sí. ¿Tenés a veces pajoso el pelo? No. Yo ahora. ¿Grasoso? ¿Grasoso, Rami? No. Ah, qué lindo. No, a mí me pasa. Ahora, por ejemplo, lo tengo todo pajoso. Ayer fui al campo y bueno. Ah, mirá. Me bañé, pero igual el pelo me quedó pajoso. Me dio todo. Que lo tenés medio. Sí. Ah. Vos no, pelazo. Ah. Todo grasoso. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Un audio? Bueno, no, vamos con el audio. Hola, chicos, saludos a todos ahí en la mesa. Me encanta el programa. Acá recién terminamos de almorzar con la familia y los estamos escuchando muy atentos. Muy linda la conducción de todos. Un abrazo grande, éxitos. Gracias. Acá los saluda. Un beso, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Hey, Nacho! ¿Qué pasa, ¿Qué opina, Nacho? ¿Cómo se te pone a vos el pelo? ¿Pajoso o grasoso? ¿Cómo se te pone a vos el pelo a veces? ¿Grasoso o cómo es? Yo si no me baño 2 días. Un día. Literal. O un día parezco un espantapájaro. ¿Cómo se pone? Pero yo me corto el pelo, parezco muy coqueto, pero me corto el pelo cada 10 días. Buena. Porque no puedo tener el pelo largo porque se me pone. Claro, sí. Yo me lo corto una vez al mes. Uno entre los remolinos que tengo uno en el frente, uno en el fondo, uno en el medio, uno en el costado y uno abajo. Bueno, te pareces a mí también. Yo soy mujer, pero tengo también así el pelo. Llega un momento que el pelo, a la mañana te despertás y parece que hubo turbulencia dentro de tu cabeza, ¿viste? No sé. Yo prefiero ni siquiera mirarme en el espejo. Yo voy con la mano todo el tiempo, me peino del costado, así voy en el colectivo, me peino. Abro la ventana y voy todo el tiempo mientras estoy en el colectivo con la mano haciendo así costadito para pegarme. ¿Y si viajas en un auto, cómo haces? Lo mismo. Ah, mal. Antes de entrar a un local, yo cuando voy a la costa, por ejemplo, que voy con la ventana abierta porque amo el aire, la ruta. Cuando voy a la costa, bajo, bueno, en la conocida casa de Media Luna, que no la voy a nombrar porque no nos pagan nada. No, bueno. Pero la conocida marca de Media Luna que está en la costa, en Chascomús. Cuando bajo, antes de bajar, voy al baño y me peino. Antes de entrar al local. Porque no, soy muy coqueto, muy de. Muy coqueto. Muy de prestar atención al cabello. A mi presencia. No voy a entrar a un local que posiblemente esté mi candidata en la costa y entre. y entre despeinado. Todavía está soltero, chicas. Hay dos cosas. Una está cómodo y no, y otra que le hace para polino. No, me acaba de decir feo, muchacho. A ver si las chicas lo llaman a Nacho. Sí, entiendo, Robbie. Nacho, vos estás soltero todavía, no se sabe. A ver, alguna chica por ahí, alguna de los oyentes, no sé. Yo soy como los artistas, no doy declaraciones. Nunca dije que estoy soltero. Bueno. Wow. Yo sí lo digo. Nunca dije que estoy solo. Tengo algo guardado, pero. Ay, guardado. Todavía no es formal. Todavía no es formal. Y acá Robby, ¿qué nos cuenta? Es soltero también. ¿Sos soltero? Sí. ¿Te gustaría tener una novia? No. ¿Por qué no? Sí, es lindo. No, son cariñosas. No, pero son lindas, sí. Estela, ¿te acuerdas del tema? Y como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada, ¿por qué no bailamos un poquito? ¿Eh? ¿Ah? Para no nos sentimos tan solos. Viste, sí, esos recuerdos, sí. ¿Y vos, Uli, estás soltero o estás con algo? Sí. Ahí. Hay algo. No digo nada, entonces. No voy a dar declaraciones, mejor. Yo tengo data de Ulises, pero no tengo. ¿Y vos, Rami? ¿Qué pasa con vos, Rami? No. Y Ramiro, ahí, la vean amorosa. ¿Tienes algo Sabrina por era? Ahí? Soy Sabrina, Tamara, ¿cómo era? Sabrina, no, Tamara. Para Ramiro. Una morocha de baile inclusivo, me acuerdo. ¿No? Te está rachando. Te estás cachando. No, ah, ¿te parece? Bueno, vamos a respetarlo. No, vamos a respetar al público. Vamos a respetar. Si no quieren, Está bien, Rami. No. Yo dije, la morocha de haber inclusivo puede ser cualquiera. Claro, sí. Vamos todos a haber inclusivo, ¿no? Sí. Yo soy morocha, por ejemplo. Yo soy morocha de medio. ¿Cómo se dice? Tacaña. Medio amarillito, medio marroncito. Ocre. Algo parecido, pero no es el ocre. Platinado. No, tiene un nombre y no me acuerdo ahora. Sí, ya lo conozco, pero no sé. ¿Camel? No. No. No va por esos lados. ¿No por ese lado? No. Bueno, seguimos el programa que no sé si hay audios. No sé si hay audio después de todo esto. ¿Escuchamos el audio? Conta. Si quieres venir a participar de deporte inclusivo de Maradona, estamos de 6 a 7 los lunes y los miércoles estamos de 6 a 8. Tenemos los miércoles hay fiesta, por eso se hace de 6 a 8. Buenísimo, Rami. El complejo Maradona queda en Avellaneda, detrás de la cancha de Independiente. Sí. Vengan a participar, está muy lindo. Sí, sí, yo fui y lo acompañé, en algún momento lo acompañé a nuestro compañero de piso acá, Rami, al complejo Maradona, muy lindo lugar. Hay seguridad, hay complejo, es un complejo con seguridad misma del municipio. Muy bien cuidado el lugar, muy bien todo, la verdad que es admirable cómo protegen y cómo cuidan ese lugar. La verdad que es muy lindo y hay que tirarse a hacer deportes inclusivos y no deportes inclusivos, ¿no? Deportes de todo tipo, ¿no? Porque el deporte es salud, creo que hace bien hoy en día hacer deporte trae salud, trae todo, trae movilidad al organismo y movilidad al cuerpo. Además, bien estado, buena energía y buena alegría también, porque

vuelvo a soñar o a imaginar alguna señal todo el tiempo. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Hola, buen día, mi gente linda. ¿Cómo están este bien, solcito lindo? ¿Y el pelo? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo es? Bien. ¿Y vos los deportes, solcito? Todo bien. Solcito, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué pasó en los fines de semana? Ganó River contra Talleres de Córdoba, 1-0. Y después de Boca con la Copa la Copa Libertadores ganaron. ¿Cómo sufrimos los de Boca? No saben. Sí, ganaron. No saben cómo sufrimos. Pasaron a la final. Sí, sufrimos un montón. ¡Qué gallina! ¡Qué lindo! Y bueno, ¿y Independiente cómo salió? Independiente también ganó. Creo que 5-0 ganó. 0-0. Empate. ¿Y cómo es San Lorenzo? ¿Jugó? Sí, San Lorenzo 3-0 ganó. Perdió. ¿Y Huracán? Huracán empató. Empató Huracán. Decime, ¿y viste algo de boxeo o algo? Nada, boxeo no, yo no miro. ¿No te gusta boxeo? No, no me gusta. ¿Alguien vio algo de boxeo? No, yo no. Yo estuve viendo algunas peleas que hubo, obviamente. Sí, pero Peso Pluma y todo eso. Sí. Sí, mantuvo la corona el campeón de Peso Pluma. Yo lo sé. Sí. En Peso Pluma Femenino también mantuvo la corona. Sí. La chica de Peso Pluma, que es argentina. Sí. Ay, bueno, qué tanto, bueno. Tanto boxeo femenino como masculino. Sí. En Peso Pluma mantuvieron la corona. Sí. Y el fútbol de ascenso. Hablando de fútbol de ascenso. Quilmes ganó 5-1. Sí, Quilmes ganó 5-1 a Titán Suárez. ¿Titán Suárez de dónde es? Titán Suárez es de Ezeiza. De Ezeiza. Y nuestro querido equipo, amo este club. Sí. Argentinos de Quilmes. Sí, Argentina. Está Quilmes. En el reducido. Está clasificado para el reducido. Sí. Para ascender de la B Metropolitana a la B Nacional. Sí. Cruzarse nuevamente con Quilmes. Sí. Gran rival de barrio. Sí. Sí. Está tercero en la posición. Sí. Argentino de Quilmes ganó su último partido. Sí. 1-0 contra Colegiales. Sí. Gran victoria de Argentino de Quilmes, el mate. Estamos a dos fechas de finalizar el torneo. Lo que dije. Argentino de Quilmes jugará al reducido. Sí. Con el tercero y el cuarto de la segunda zona. Sí. Y posiblemente tengamos nuevamente un clásico ribereño, digo yo, porque es un clásico de nuestra ciudad que está pegada a la Ribera. Sí. Argentino de Quilmes contra Quilmes, nuevamente jugando y viéndose las caras. Digo, Quilmes contra Quilmes. Sí. Luego está, no sé si saben, que está pronto a hacerse el TC2000. La carrera, sí, la carrera, la carrera. La carrera oficial que se corre en las calles de Buenos Aires. Sí. Son 200 kilómetros de 200 kilómetros de competición. Arranca de día, termina de noche la competencia. Sí. Y bueno, estamos todos ansiosos por ver esa competencia, ¿no? Creo. Sí, la verdad estamos, que sí. Más todos los argentinos. Sí, estamos. Es una carrera, que trae gente de todo el mundo. Trae esta carrera, sí, porque es una carrera muy, muy importante. La carrera. Así ¿Vieron alguien algo de natación o cosas así? Que nosotros... Natación no, básquet. Básquet, está bueno. Es que jugar. ¿De mujer o de hombre? Sí, hay básquet de mujer y de hombre. Ah, y no saben nada de computación. Computación tenemos a nuestro compañero. Sí. Ah, bueno, presentalo. ¿Cómo anda, compañero? Muy bien, Rami. Mira, la verdad que creo, según cómo está el clima acá, está todo perfecto, está todo hermoso acá. Aparte, la gente que tengo alrededor tiene una vibra. No sabe lo que es esto. Maneja una vibra impresionante, ¿no? Tremendo, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Una alegría que parece que se ganaron todos el gordo de Navidad acá, ¿viste? Que compartan la receta de estar tan felices, digo yo, ¿no? Rami, contanos, ¿de qué vas a hablar? Vamos a hablar sobre un invento que se inventó un para los no videntes era gol. ¿Me borra? Era gorda. Y se pasa para que no se salga de sus lugares. Sí. Mira qué bueno, qué interesante, ¿eh? Sí, interesante. Gran noticia. Rami. ¿Algo más, Rami? Con una inteligencia artificial se puede pasar un video al texto. Sí. Mira qué bueno. Así que yo igual quiero pensar en esto, ¿no? Porque se dice que se dice por. Un audio a un texto. Rami, y tengo una pregunta. Tengo una pregunta que vos debes estar más informado que yo, porque yo de tecnología apenas sé que la computadora se prende con el botón que está abajo, el mouse hace clic clic, doble clic y nada más. Pero tengo una pregunta, ¿qué opinás de la inteligencia artificial que viene a sacar el trabajo a nosotros, las mujeres y los hombres? Todas las personas. Él haga la conversación, pero yo por el momento estoy en contra y a favor. En contra y a favor, ¿cómo es eso? Porque a alguna gente le saca el laburo, pero para otra gente facilita sí. El laburo bastante. Sí. ¿Vos sabías, Rami, que podés llegar a tener un Rami más laburando por la calle? ¿Cómo? La inteligencia artificial va a clonar a los seres humanos. ¿Cómo lo van a clonar? Un Rami más, un Elcio más, un Alimás, un Damián más. Cuando te encuentres por la calle y te saludes a vos mismo, te vas a quedar así. Con cara de asombro. Cuando vayas a comprar a la pizzería y te atienda el tipo y seas vos de parado. Caramba. Ojo, sí. Yo por eso estoy en contra de la inteligencia artificial. ¿Te acordás de la película esa, la novela de los turcos? Sí, la novela turca. Y está la película... La película Yo Robot de Will Smith. También. Que el robot era justamente Will Smith. Sí. Y tenía un robot que le hacía todo lo imposible. y era un clon él. Sí. Claro, sí, sí, también. ¿Cómo? Inteligencia artificial. Eso fue inteligencia artificial y te hablamos de hace más de 15 años esa película, ¿eh? Estamos hablando de hace 15 años ya se trabajaba en la inteligencia artificial en películas. ¿Viste? Y también el clon. El clon hablaba de la historia de la humanidad, hablaba. Sí. Que es muy importante también. Sí, sí. Yo aprendí mucho viendo esas novelas, pero a mí mi mamá no quería que yo mirara, por ejemplo. Por eso, sí, por eso. Hay muchas cosas que avanzan desde hace mucho tiempo y no tenemos conocimiento. ¿Seguimos con el programa, chicos? Sí. Tenemos, bueno, tenemos un compañero que viene a hablar de un tema que me encanta y lo quiero pulir. ¿Qué es corte? El corte de las mujeres. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el color que más nos favorece a nosotras las mujeres? Por ejemplo, a Sol. Por ejemplo, un corte. Sí. ¿Cómo sería? Un rubio claro. ¿Un qué? Rubio claro. Ah, un rubio claro. Y los mechones, por ejemplo, ¿se podía poner o no ella? Rojo y verde. No, eso no, muy colorido, no, va a pasar un pájaro. Y bueno, se usa ahora. El corte nuevo que se hizo Tini, ¿qué opinás? Me queda muy lindo. Sí. ¿Cómo es? Bien corto a lo varón. Como el mío. Sí, está en la onda, está en la onda. Las chicas a lo varón está bueno. Sí. Sí, porque es un cambio de look importante, ¿eh? Ojo que hay que jugársela, ¿eh? Es verdad. No cualquier peluquero se anima. No, yo la primera vez que me corté me decía el peluquero, ¿de verdad te querés cortarte? ¡Qué hermoso! Bueno, yo en ese momento era un palito, ¿viste? Y el pelo todo hacía grande. No sabes lo que era. Y con las... ¿Cómo es esto? Con las sombreras. Sí. Y me levantaba a todos los chicos. Me levantaba a todos los chicos del baile. No sé lo que era en ese momento. Ahora ya no, pues ya no voy a bailar, ya cambié. Ya tengo 52 años, ya cambié, ya no es para eso. Operador, editame esta parte. ¡Ay, audio! No. Después te pregunto. Primero vamos a ver los audios. Después te pregunto, Eli. Saludos a Uli, a Sol, a todos ahí. Gracias. Sigan trabajando. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Ezequiel de Puentes. Les mando saludos a Ulises, a Lila, a Nacho y a Roby. Y a Estela y a... Sol. Sigan cocinando. Olvido de algún de un compañero muy bueno, Juancito. Gracias. ¿Cómo es? Seguí con Ascor, seguí cocinando y trabajando. Gracias. ¿Otro más? Decile a Nacho algo. Bueno, Nacho, acá está tu ahijado. Vicente, te mando un beso grande. Saludos a todos en la mesa. Y un tema que pueden hablar, que es interesante, ahora se vienen 4 días de feriado. A ver qué se puede hacer, ir a la plaza, tomar sol, comer algo. ¿Qué van a hacer? Muy buen tema. Qué hermoso escuchar a mi dejado riéndose. Se me cayó un poco de baba en el micrófono. Sí, a todos nosotros también. Pero... somos los tíos postizos nosotros. Pero sí, ¿no? ¿Qué se puede hacer? El tigre. Parque de las Costas. Ciudad de los niños. Ciudad de los niños, Parque de las Costas. Y es gratis, También está el nuevo paseo de la Riviera de Quilmes, inaugurado por Mayra el 21 de septiembre. El Parque Argentino. Sí. Lo fui a recorrer ayer por la tarde. Sí. Hermoso lugar para ir a recorrer. Hermoso lugar. Gran obra hecha por Mayra Mendoza. Gran obra. Es para difundirlo porque nadie lo conoce, nadie lo vio. Pero es un parque que es para caminar, para recorrer. Termina el final. Hay plantas, hay vegetación. Hay vegetación. Hay bancos, está muy bien cuidado, hay seguridad. y el final del recorrido del Parque Argentino termina en el medio del río. Tenés río de un lado, río del otro. ¡Qué bueno! Eso, ahí tenés las sillas para sentarte, inclusive ahí tenés para relajarte, te digo, porque es para tomar unos mates. Para tomar unos mates, lindo. Sí, por eso ese lugar lo recomiendo para ir a recorrerlo. Se puede ir a la reserva ecológica. También, qué bueno. Que sí. Queda a la. Rami, eso es. En la contenedora azul. Rami. La primera cuadra de la contenedora azul y te sale por la última cuadra. Rami, ¿y es gratis eso? Gratuito. ¿Gratuito? Ah, bueno, sí, yo voy ahí. Gratuito. Voy ahí este fin de entonces. Pero hay que caminar, ¿eh? Ah, no, entonces no voy, no. No. Y también, ¿por qué no? Museos. Hay museos. Chico. Museo de transporte. Chico, voy a cortar un ratito. Sigo hablando con Eli, que le cortamos el tema. El corte, sí, el corte. ¿Qué corte es mejor para mí, por ejemplo? Corte cadre. ¿Y qué color sería? ¿Gris, rosa? ¿Podría ser? Anaranjado, no me queda bien. No. Yo año atrás he usado un anaranjado con rulo y pelo largo. Pelo largo, y todos me decían que salí de no sé dónde porque tenía la ceja bien negra, grande encima, y el pelo largo, rubio, naranjado, y la piel todo de otro color, era un payasito. Todos se reían, entré a la misa y me miraban toda la gente, ¿entendés? Entonces no me gustó. Ahora no lo uso más ese color, no uso más. No más. Uso pelirrojo, el color caoba, todos esos colores. ¿Está bien eso? Sí. Está lindo. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿y qué más nos querés hablar? Conte, tintura y descoloración. Ah. ¿Cómo tenés unos mismos? Claro, sí. Está bien. Bueno, ¿nos quieres hablar, Nachito? Quería preguntarle una cosa acá a nuestro compañero peluquero. Estoy buscando y buscando entre peluquería y peluquería que recorro. Una me dice una cosa, otra me dice otra. Y ya no sé a quién creerle. Porque no sé si son o le falta conocimiento o no. Pero me quiero hacer esas rastas cocidas. Bueno. Esas rastas cocidas. ¿Viste las trencitas cocidas? Sí. Me han dicho que tengo que dejarme el pelo de crecido 6 centímetros para hacer eso. Sí, ¿es cierto? Puede ser, sí. Sí, es verdad. Yo tengo un amigo de Buti. Porque realmente me quiero hacer eso. Y aparte me las quería tener de un color llamativo. O sea, dos franjas azules y la del medio amarilla. Bueno. No. 7 trenzas, tal cual. 7 trenzas. 7 trenzas, acá me dice, acá me tira la letra el operador. 7 trenzas. Y en el medio un jopito para arriba que es la copa. Ay, no. No, pero de verdad, me quería hacer eso y tenía dudas porque muchas personas me decían, te lo puedes hacer sin cortarte el pelo, con pocos centímetros. Se te cose el pelo. Otros me decían, tenés que dejar de 6 centímetros. Y en la costa hay chicas que te hacen las rastas. Sí, en la costa lo vi. Con colores, así, sí. Como vos querés, pero te lo hacen con colores. En la costa lo vi, sí. Posiblemente... En San Bernardo hay mucho, mirá. Pronto me voy a entrar acá al estudio con el pelo cambiado. Bueno, te esperaba entonces. Pronto. Listo, una canción. ¿Ya está? Una canción. Corte publicitario. Yeah, yeah.

Y decime, ¿y qué pasó con cómo el jugador? Rodrigo de Paul. Él, sí. ¿Qué pasó con él? No, no sé, se pelearon. ¿Pero seguro fue esa pelea? Sí. Decime, ¿y tiene algún otro novio ahora o está en algo, Tini? Y ahora está con Messi. ¿Con Messi? No puede ser. Si está con su esposa... Messi. Messi está con Antonella. Sí, pero se encontraron. Ah, pero bueno, son amigos. Sí, en el mundial. Bueno, y decime, ¿hay nuevos cortes? ¿Qué se hizo, Tini? ¿Me pasa que hizo algo, se hizo? Sí, se tiñó el pelo. ¿De qué colores? No lo vi, pero se tiñó. Ah, bueno, llamarnos al 1164007047 y al teléfono 4200-6511. Esta es tu onda Box 102.9. Eli, ¿no querés seguir hablando de lo que estábamos hablando de los cortes, los peinados? Sí. ¿Qué peinado está para ahora? Para casamiento. Gracias, Juan. Fiestas y costelería. Pero largo y pelo corto. O sea, para 15, para pelo largo y para todas las chicas cortar los varones. Y el flequillo largo. Dos ahora. Robby, ¿y qué? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Las canciones más escuchadas de la semana, ¿cuáles son, Juan? La de Van. La de Joaquín. Sí. La de Tini. Tini a Joaquín. Ah, con Joaquín. Y decime, ¿cómo va la Joaquín ahora? Y ahora está en Got Talent. Ah, lo miré el domingo, estuvo muy bueno. ¿Cómo? Got Talent. Ah, ¿es de acá o de Estados Unidos es eso? No, es de acá, de Quime. Ah, bueno. Y decime, ¿es todo gratuito? No. ¿Te la puedo escuchar a ella? La tenés que ver por Telefe. Ah. Por bueno. La tele. Ah, sí. O puede verse el programa en la tele. Sí. Los adelanto, todas esas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué más tenés? Y Abel parece que Abel Pinto se estaba antes con la esposa, pero dijo: no me quiero juntar más con mi ex. Me quiero separar. Si quiso separar, bueno. Pero no está bueno eso. No. Es hace muchos años ya que están ellos. Sí. La verdad es que es una pena si se separa la señora. Sí. Y bueno, todo tiene un final. Sí. Todo tiene una separación. Sí. ¿Tienen hijos? Agustín se llama. Agustín. ¿Cuántos años? Y no sabemos. Creo que 5. Ah, chiquito. Qué lástima. Y bueno, ¿y algo más no querés hablar, Juancito? Y a mí dice, está como cuidado, ¿viste? ¿Quién? Emil. El árabe. Sí. ¿De qué era la película? De... ¿No te acordás? No. Me pasa que era de... de las mil y una noches. Sí. Me parece que era él. Sí. ¿No vamos a contar algo, Robby? Sí, sobre Tini. Tini, Stressel y Lani Espósito, ambas cantaron un género similar y tiene masivo fandom. De manera inesperada se encontraron con la fiesta en Miami, rehusaron la fiesta de Miami. Además de ellas, Steffi Rothman residente de esa ciudad, estuvo presente y encontraron con Ricky Montaner, Nicky Nicole, Peso Pluma y Zapra Duki, entre los más destacados, y aprovecharon para ir a ver a Lionel Messi. Y decime, ¿cómo es? Eli, vamos a cambiar de tema un ratito, vos te sigo, o seguís hablando. Eli, ¿y qué más nos contás? Además de los peinados, los cortes, los colores, ¿qué está de moda ahora? En este momento. Maquillaje flojo está de moda. ¿Qué colores serían? Rojo, amarillo, azul, verde manzana. Azul eléctrico, verde, pastel, de todo. ¿Y eso qué peinado podría hacer con esos colores? Más pintar de noche. Pero a mí no me gusta mucho salir de noche. A mí tampoco. No. A mí sí me gusta. A mí no. Bueno, ¿y qué más podemos hablar, Robbie? De Nicole Neumann. Vayamos con Nicole. Una Ferris a que se mostró vestida en un micro bikini. A orillas desde su pileta. La modelo se tomó una foto y la subió a las historias de Instagram, en donde le agregó la palabra relax en la imagen. La influencer es una fanática del sol y del calor, por lo que aprovechó el aumento de temperatura para lucir de sus prendas favoritas. Bueno, la conductora se mostró recostada en una reposera vistiéndose en mi bikini. Allá le dije eso. Sí, pero tiene. La conductora se mostró recostada en una malla combinada, la cual trató de dos piezas de dos modelos distintos. Para qué buena. El superior optó por un corpiño metálico en color azul eléctrico, con molde estilo bando. Hay que tener el cuerpo para vestir así, ¿eh? También contó con breteles finos y una abertura en el medio, decorado por la parte inferior. Eligió una bombacha color lima, diminuta, colores, estilo taparrabos, como tiras ajustadas en el costado de la cadera. Además decidió tener el pelo recogido y unas gafas sol con marco ancho y en color blanco, y formato rectangular que completaron su look de verano. Ah, viste, se está usando mucho las gafas, mucho. Antes era anteojo, eran las gafas. Ahora son gafas, sí. Vamos subiendo más. Sí. Más en los Estados Unidos vamos subiendo. Y Italia también es así también, ¿eh? Sí, Italia también. Las cosas de Italia es así también la gente. Sí. Y los árabes sí, no. Los árabes tienen la ropa y así. Se bañan así, ¿eh? No se sacan casi nada. Sí. Y dice, la modelo cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Red social que elige para compartir continuamente sus looks y la promoción de los productos de las marcas en que trabaja. Trend de baile y de moda. Silvina Luna se mostró con una micro bikini rosa, que es la moda del verano. Silvina Luna subió a su cuenta de Instagram un reel en donde bailó un challenge TikTok, vistiendo una marca rosa, chicle diminuta. La modelo realizó esta grabación en su casa, luciendo un traje de baño de dos piezas, en tono que sigue siendo tendencia, pese a que la película de Barbie ya no se encuentra en cines. Dejó una moda que se espera que siga siendo parte de los looks de la famosa por el resto de la temporada. Pero hay que tener un cuerpo para todo eso. Yo, por ejemplo, no me podría poner eso. No me animo. Te hace flaquita, menudita, ¿sí? Y no, yo soy lo contrario. Soy chiquita, pero soy gordita. ¿Sos sincera? Sí. Y además pongo un pantaloncito, no me gusta mostrar mis partes. Está bien. Y dice también la fanática del calor, de la moda y las tendencias. La bailarina volvió a compartir imágenes vistiendo su traje de baño favorito. Como suele suceder, se sumó a un challenge de TikTok en el que demostró habilidades artísticas. Bueno, por el momento. ¿Es todo eso? Sí. Está bien, muy bien. Bueno, chicos, gracias por todo. ¿Eli quiere seguir hablando de algo? ¿Quieren cantar una canción? canción que sigue, que fueron esas, las tendencias. La canción tendencia de Tini. Cupido. ¿Cupido se llama? Sí, sí, sí. Es una linda canción esa de Cupido, sí. ¿Es qué? ¿La cantás, Eli? A ver, ¿cuál es? Enamorarte, te digo que es el Lauro. No me quiero. Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la cagó. Se complicó. Cupido la leche y la cagó. Cupido la leche y se complicó. Cupido la leche y la cagó. ¡Eso pasó! ¡Muy bien! Antes daño por la noche se hace daño, si todavía te extraño. Hice un tu clavo, me sentes adulto clavo, y en el río me clavo, es difícil olvidar. Yo te extraño por la noche se hace daño, y yo todavía te extraño. Hice un tu clavo, sentes adulto clavo. Monitado es difícil olvidar que no pasó. Cumplió la noche, se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido dio la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Juntos en el mundo se jugó. Que se enamoró, se desenamoró. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? La cagó. Perdón por los oyentes y para Tini. No fue sin, querer esa, eso que dijimos, ¿eh? Sí. Perdón, ¿eh? Nos vamos. Bueno, nos vamos yendo, chicos. Saludos. Bueno, saludos a Fausto. A Fausto, un saludo grande. Nos vemos el miércoles. Y a Meli, que se nos fue también. Sí, manden un mensajito por Instagram cuando lleguen a su casa. Ah, bueno. Y bueno, saludos yo a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado, a mi familia. Y a la gente que nos conoce, quien no nos conoce también le mando saludos y un abrazo. Ah, y saludos a Fernanda del Puente. Saludos a Fernanda del Puente y a Mabel. Y saludos a Pato y a Nati. Un saludo a mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mi sobrina y todo lo que me van a hacer. Saludos a mi prima, a mi otra prima y a mi sobrino. Y saluda al hermano de Ramiro. La gente Finder, que se puede ir a pasear. Sí, está lindo. Sí, con paseos este fin de semana largo. Sí. ¿Cómo está? Sí, mirá nuestros perritos cómo están acá. Bueno, sí. Y bueno, un besito para todos, chicos. Muchas gracias para todos. Chao. Buen fin de semana largo. Tell me what you're waiting for.